veces creo que, a veces siento que ya no soy yo. Sentido, doble vez la realidad. Quisiste hacer el extranjero, mezcla de español y griega, antes que llegue. Fantástico. Pero muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Z Fantástico, este programa que te trae un poco de información, un poco de novedades, un poco de eso que anda dando vuelta y girando por la ciudad de las Diagonales, miércoles primero de octubre de 2014. Arrancamos de esta manera estos 17 no, no sé cuántos programas van, pero no importa. Arrancamos esto que es Z Fantástico, que va a través del aire de Radio Nauta 106.3. Hoy vamos a tener un programa cargadito, vamos a tener a varios invitados, invitadas que van a estar visitando el estudio de Radio Nauta. Vamos a tener a los muchachos de Crema del Cielo anunciando un poco la fecha que se viene este fin de semana ahí en el Rincón de los Amigos. Nos van a estar un poquito a ver qué se viene, qué se traen después de haber presentado su último trabajo, Apostasía. Los muchachos están con ese disco dando vueltas y van a estar tocando algunas de esas canciones que decoran este último larga duración en el Rincón de los Amigos. Además, vamos a estar charlando con a Gaspar David, amigo de la casa, que también nos va a estar visitando, contándonos un poquito a ver qué se viene. Anda circulando por las redes sociales algunas novedades de su próximo trabajo, Las Cosas Vienen, su último disco, que va a estar siendo presentado en noviembre aproximadamente, pero para eso lo vamos a tener a él acá en vivo y en directo, contándonos un poquito a ver de qué se trata este nuevo trabajo. Además, vamos a tener unas muchachas muy comprometidas, unas muchachas que van a estar, que están innovando también en la escena local, que nos van a estar contando acerca de Escena de Senos, una muestra fotográfica que se va a estar presentando también en el marco de la fecha de Crema del Cielo en el Rincón de los Amigos este fin de semana. Las muchachas nos van a estar contando a ver un poco de qué se trata esta muestra fotográfica y desde dónde es que ellas ven y piensan y sienten el trabajo que están realizando, sobre todo la puesta en escena que transmiten a través de las imágenes en cuanto a la representación del cuerpo, más específicamente de la mujer. Así que todo esto y tal vez un poquito más es lo que va a estar dando vuelta y circulando y sonando en el aire de Radio Nauta 106.3. Acá en Z Fantástico. Ahora sí vamos a escuchar un poco de música. Vamos a arrancar esta tarde de la mano de El Ataque de los Barriletes con Un Día Como Ayer y Los Viajes. Z Fantástico. Música de ayer. desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Esposa, dan ganas de madrugar oyéndola. Estás escuchando Z Fantástico por Radio Nauta. Continuamos en el aire de Z Fantástico a través de Radio Nauta FM 106.3 y ahora sí estamos con invitados en los estudios, estamos con dos de los integrantes de Crema del Cielo, el Laucha y Boris. Hola. ¿Cómo andan, muchachos? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo muy bien. Sí, agradecido por la invitación también. No, bueno, un placer tenerlos. Gran programa. Acá. Tanto tiempo. Ajá. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Crema? ¿En qué anda Crema después de este discazo que se mandaron a Apostasía? ¿En qué andan hoy en día? Y nada, seguimos haciendo lo mismo. No, estamos ensayando. Tratando de componer algunos temas más. La banda tiene 13 años más o menos, ¿no? Y medio que el año pasado veníamos con muchos ensayos, ¿viste? Sí. Alquilábamos una casa y estábamos como medio todos juntos todo el tiempo. Y este año decidimos hacer distinto las cosas. No un, toque, por lo un toque más pausado, un toque más pausado. Claro. Venían con bastante manija. Claro, sí, veníamos como muy manija, ¿viste? Con la banda. Y pero bueno, ahora estamos como más enfocando con el disco este. Tenemos una especie de manager ahí en Capital, uh-huh, viste, que nos mueve unas fechas, nos salieron cosas copadas, así que bueno, en eso, viste. Bueno, bien. Sí, porque la verdad claro, necesitamos una especie de manager, porque nosotros somos medio colgados para los negocios, creo que no sirve ninguno de nosotros. Somos los peores negociantes del planeta. Ni siquiera podemos registrar. Y es los complicado, temas. Es complicado. Claro, se nos complica todo como mucho a nosotros. Lo único que sabemos es de juntar y ensayarnos, ¿viste? Y, claro. Y hasta ahí. Bueno, y claro. Y hasta ahí. Después es un asado, para... se complica para organizarlo también. Pero bueno, estamos en eso. Y presentando Apostasía, ¿viste? Todo este año estuvimos. Y un disco que tuvo una repercusión que no tuvieron los otros dos discos. Más allá de que Espíritu ganó, ¿viste? Algunos premios como indies, así. Uh-huh. Apostasía tuvo como una repercusión más... televisiva, así se. Claro. Porque salían en programas de televisión, nos pasaban y así que tuvimos como buena onda. Sí, gustó un montón, como sí, la verdad que como buenas críticas. Y gustó, sí. Así que, viste, va, nosotros igual es como decirlo nosotros. No, la parte sí, no, para mí que es el mejor. Sí, tal cual. Para ustedes es el mejor de todos los para otros. Para mí es el mejor, sí, no sé. Sí, para mí hay canciones lindas en todos los discos, pero. Es como que ¿es el mejor o no es el mejor? Es como, mirá, a ver, te puse en una aprieta, yo quería decir algo. Es como, ¿viste el sentimiento cuando sos chico que lo vas como domando? Y claro, cuando ya sos grande más o menos manejás los sentimientos, no es tan pasional. Yo creo que nos pasó eso, no sé si es bueno o malo, yo creo que nos pasó eso, ¿viste? Claro. Como que ya estamos como más seguros de hacer ciertas cosas que antes no hacíamos. Claro. Sí, y por ahí uno también se ata, me parece, ¿no? Por ahí los otros discos, o por ahí uno capaz que tenía ya un poco más arraigado los otros discos. Tal cual. Como que cuesta un poco también soltarse con eso. Vos sabés que diste en algo bastante clave que nos pasó. En el primer disco estábamos bastante estructurados y pretendíamos las cosas de determinada manera. En estos discos no. También pasaron 10 años, digamos, del primer disco casi. Claro, bueno. Sí, más o menos. Pero, después, es como el último disco, diste en la clave justo por eso, porque yo pienso en la tecla igual. Se dice, diste en la tecla. En la tecla, en la clave. En la clave de hotel. Bueno, se entendía. Bueno, pienso eso. Sí, sí, por ahí uno que lo ha escuchado, por ahí uno está acostumbrado. El último, Apostasía, un poco se lo esperaba también, como que fue un disco bastante deseado, si se quiere, como que se estaba esperando ese próximo disco de Crema, tuvo sus repercusiones, me parece. La presentación también fue como muy buena, ahí en el estudio, me acuerdo. Y creo que también un poco eso va llevando a este camino que por ahí están transitando ahora, me parece. Sí, ¿no? A mí me parece como las letras, viste, son determinantes, que se nos hace todo un poco más cuesta arriba. Claro. Porque hay algunas letras, viste, que hablan de determinadas cuestiones, que te pone de un lado, claro, o de otro. Eso fue. Entonces, otra también. Claro, fue como... Vos sabés, bueno, que nos ha pasado, viste, hacer notas en TN, que al tiempo no las han pasado. Yo no sé si adjudicarlo a las letras o algo así, pero nos ha pasado eso. También que, bueno, salió mucho, hay un tema que se llama Volver en Taxi, que salió muchas veces, y lo siguen pasando, sí, en 678, sí, con así como cortina, qué sé yo. Que sí, bueno, capaz que, bueno, no sé. Sí, Volver en Taxi igual no es un tema oficialista, sino que habla de una determinada clase media, que es bien insoportable en la ciudad de La Plata, que es ese matachorro, ¿viste? Sí, toda esa cuestión que viene ahora, ¿viste? Que, bueno, es justamente eso. Sí. De lo que habla, no es un tema oficialista. Y fanáticos de Ivo Cusaría. Sí, sí, son fanáticos. Está la bocha. Bueno, pero pasa esto, digamos, por ahí los pone en una situación que por ahí con los discos anteriores no sé si se notaba tanto o si, bueno, le prestaba tanto, claro, atención. Los tres discos tuvieron algún tema como emblemático, así. Navidad en el Country fue el claro, primero, que era anticristiano totalmente. Después tuvimos Negro de Alma, que en realidad, viste, era para molestar como a la clase media esa, viste, que... bueno, que son mis viejos, claro. Era para molestarlos a ellos, viste, a toda esa clase, viste, insoportable en la Argentina. Y bueno, ahora salió Volver en Taxi. En los tres discos tuvimos, viste, una participación. Los temas no hablan todos de una cuestión política ni nada. Los temas también hablan de amor y hablan de vivencias personales, sí, y que no nos alcanza la plata por ahí, o que vivimos de determinada manera, o algunos vicios. Sí. Pero nada más que eso, ¿viste? Y pasa que, bueno, se nos encasilló y nos han cantado Perón en vivo a veces. Sí. Yo estuve en una que se armó tabardo ahí por el Perón. Sí, sí, no, sí. Creo sí, que esa fue la marcha peronista. Sí. La marcha peronista ahí en... Algunos anarcos que... Está todo bien, nosotros respetamos el anarquismo y el comunismo, porque de hecho en la banda... hay tanto peronistas como de izquierda, ¿no? Anarquistas y comunistas, pero bueno, todos más o menos convivimos juntos. Sí, sí, tal cual. Obvio. Sí. Y bueno, si no existiría Crema, supongo. Sí, sí, tal cual. Básicamente. Pero bueno, ¿y cómo andan ahora? ¿En qué andan? ¿Próxima fecha, digamos? ¿Cómo vienen también llevando esa movida? La próxima fecha es este viernes 3 de octubre a las 22 horas en el Rincón de los Amigos, con La Tribu Solar. La Tribu Solar, de Martín, que es la banda de Martín, sí, que nos invitó así, muy copado. Estuvo tocando con Palo Pardo. Está haciendo como una especie de tocatas con Palo Pandolfo siempre, viste, es como un círculo que hicieron ellos. En Chacabuco, ¿no? En Chacabuco. Uh-huh. Y nosotros respetamos mucho a Don Cornelio, Los Visitantes, fueron como bandas cúspide también para nosotros. Y Martín también, la banda que tiene es muy buena, así que, bueno, el viernes 3 en el Rincón de los Amigos, que es en 51. 4 y 5. Y va a estar bueno, Y es temprano, está bueno también. Así que les queremos decir que si quieren sortear algunas entradas, dale. Si dejan el documento y después nos avisan. Sí, de una, obvio. Dale, de una. Vamos ahí a anotar, vamos a llamar a la gente. Y bueno, a la vez, estábamos hablando recién que también vamos a estar tocando en Capital la semana que viene, las próximas semanas. Sí. Creo que todas de octubre. En Capital el 17 vamos a estar tocando en el Festizaz. Es un festival que se hace en Zaguán Sur. Viene terrible la fecha esa, me parece, ¿no? Sí, viene está buenísimo. En Zaguán Sur está re bueno. Son tres días de baile que hay ahí. Y bueno, nos eligieron como una de las bandas para tocar el viernes, o sea, es, creo que es jueves, viernes y sábado. Sí. Y en la mitad tocamos nosotros, creo que toca también Tomate, de La Plata, ahí tres o cuatro bandas. Que siempre, eso habla sí. también muy bien de las bandas de La Plata, ¿no? Sí. De cómo están copando así en sí. Capital, ¿no? Porque antes ponele, costaba un montonazo ir a Capital, las bandas de Capital eran como sectarias, sí. viste, tenían como su target. Nos ha pasado. Ahora ya que ¿viste? Como de La Plata es como una re buena credencial, digamos. Claro. Sí, haber tocado, sí. no sé, en el Sasto, Perro Diablo, Patrulla, claro, qué sí. sé yo. Sí. Bocha de bandas de acá y bueno. Y quizás los facilita. Tocan un montonazo sí. de edad. Sí, sí, están tocando un montón en Capital, es verdad sí. eso. ¿Y cómo la ven ustedes ahí, esa movida que se está generando ahora, ya hace unos años también en Capital? Super. En Capital, mira, a mí, ¿no? Me pasó algo que no pasaba antes, que te digo, como que La Plata tiene una publicidad, si le podemos decir, sí. De bandas que está muy buena. Y bueno, la quisieron comparar como con Manchester, ¿viste? Claro. En un momento. No tiene nada que ver, pero por otro lado sí. O sea, pasa que en Manchester la industria financia a las bandas claro. y a pibes de como supergrass, poner 17 años y le daban millones de mangos para sí. grabar los discos y demás, y eran mundialmente escuchados. En La Plata no pasa eso, y sin embargo hay bandas que ellos llaman, hay bandas que hacen otras cosas que están recontra buenas. Sí. Y les digo, no sé, para mí, ¿no? Que yo sí escucho varias bandas de acá, que está bueno que vayan a verlas porque se pierden un montón. Que no solamente lo de afuera está bueno, claro. sino que acá se generó con un espacio, van generando las bandas los espacios, sí. están re buenos. Sí, sí, creo que cada vez se van copando más, me parece. Toda la movida que hay, creo que ha crecido bastante durante los últimos años. Sí. Tanto musical como artístico, digamos, como todo el combo cultural que está creciendo hoy en día, me parece que es como un momento así como de ebullición. Sí, pero me parece. Sí, claro. O sea, alejado de todo lo que es como el mercado, viste, que te habla de La Plata, como habló de Rosario en algún momento. Claro. Como, alejado de eso, digo, hay un montonazo de bandas que ahora en Capital, viste, están como tocando. No solamente en Capital. Viste, llaman que ellos se fue al sur sí. y la rompió allá con Tomate y están, viste, es como que están sí, bueno, haciendo la, movidas. Sí, la vez pasada también estábamos acá compartiendo el aire con Alexis, uno de los muchachos de Caminar de Elefante, que sí. contaba también las conexiones que se hacen, digamos, hoy en día también, por ejemplo, Pérez está en España sí. a partir de también conexiones así entre conocidos, sí, amigos. Nosotros... En realidad, viste, también estamos congestionando esa movida de España ahí. Y está, la movida está ahí circulando. Estamos viendo a ver qué pasa, porque hay como una movida interesante, viste, España, Zaragoza son como claro. Ciudades hermanas, ¿no? Y están yendo muchas bandas para allá y viniendo. El otro día estuve con el cantante del Mató, viste, Chango. Claro. Y me contaba sí. que se fueron a. Están en todos lados, en España son como, viste, algo re groso. Sí. Y como digamos que tampoco es tan grande como para recorrerlo, ¿no? España. No es tan grande, claro, no. tal cual. Pero sí es como complicado hacerte un público. Sí. Y es todo como tan artesanal, o sea, lo que nos toca a nosotros. Son como bandas que no nos ponen millones de mangos para que seamos más o menos. Es como que te vas haciendo el público muy a poco. Y sí. El tiempo pasa muy rápido. Y nosotros estamos 40. Hace 13 años dando vueltas y tocando en cualquier lado. Y haciendo cualquier cosa, y ya más o menos tenemos como un público, ¿viste? Claro. Y bueno, nada, y eso. A fruto de ahí, pico y pala, y ¿no? me gusta claro. esto de que sea así artesanal, tenemos que trabajar también, ¿eh? Tenemos que trabajar sí, nosotros pero... aparte, o sea, no. Brindamos todo como a la banda, ¿viste? Sí, sí, bueno, aparte es parte de la historia, me parece, también parte de sí. la trayectoria y parte de, bueno, ganarse la cancha, no sé. De alguna sí, manera. Que es tan complicado eso. Sí. También tenés que hacer algo relativo, ¿no? Porque nosotros hacemos lo que nos gusta y hay gente que se suma. Ahora, si intentás hacer algo que guste, ¿viste? Por ahí es. Claro, el tema también es hasta dónde querés llegar, digamos. Cual, ¿a quién claro. apuntás y hasta dónde? Porque ya está, si vendés el alma al diablo, sí, vas a estar en todos claro, lados. Claro, en todos tal lados cual, y bla, bla, bla. Pero me parece que forma parte de esta ética moral que uno a veces se reserva. Sí. Sí, tal algo. Cual, pienso igual. Aunque sea un poco. Pienso ¿no? igual. Es lo único, claro, es como no vivimos de esto y como que es lo único tan inmaculado, si lo podemos decir, nuestro, viste, que no queremos transar con nadie, viste, y estamos bien nosotros, así, sí, ¿no? Y estamos como bien, nos sentimos bien, porque claro, ¿no? Está bueno, claro, la libertad de componer, claro, lo que uno quiere, sin que nadie te diga nada, te limite, no solamente eso, sino decidir dónde podemos tocar. Nos han dicho de tocar en algunos festivales y, o sea, políticamente nosotros estamos totalmente en contra con eso y hemos dicho que no. Y sí. O sea, viste, pero no es como un logro. No te lo digo, viste. Sí, como, digamos, ah, bueno, como yo dije que no, de verdad nos pasó, viste. De verdad, sí, sinceramente nos pasó eso, que tenemos, viste, como la, no sé, como que Crema del Cielo es algo que yo tengo mi trabajo, mi familia, construyendo mi casa de a poco, y Crema del Cielo es otra cosa, es como que me deja como vivir todavía, claro, viste, un montón, sí, de otras cosas. Sí, de una. No sé si se entendió. Sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno, ¿y qué proyectos hay para Crema? He pensado, más allá de que hay un disco, sí, recientemente sacado, digamos, está la idea de grabar alguno nuevo, están, sí, sí, ahí. Sí, obvio, sí, sí. Sí, estamos. Sí. Estamos así, en los ensayos casi siempre que no tocamos una lista como antes del show, siempre traemos algún tema y nada. Estamos ensayando en un estudio que nos facilita la posibilidad de grabar el mismo ensayo o el tema X que nos haya gustado y nada. Sí, sí, tenemos aún varios, pero tranqui, como claro, sí. La idea es como el año que viene, seguramente. Mirá, tenemos como algo para en grabarlo. Claro, no sabemos bien, ¿no? Pero nos dijeron que si grabamos un disco, que temas hay, si grabamos un disco ahora, ya para sí, en verano, el ¿no? Ponerle, claro, sí. Para verano, sí, pero más o menos, bueno, podía llegar a moverse a algo más, ¿viste? Pero nosotros como pero depende, no sé. Ladrillo, ladrillo, te lo juro. Cuando llega la información, ladrillo, ya es enero. Ladrillo, ladrillo, claro. Sí, sí, sí, tal cual. Y bueno, el paso a paso. El paso a paso, sí, tal sí, cual. Es así, el paso a paso. Bueno, muchachos, así que por lo pronto este viernes. Este viernes, sí, viernes 3 de octubre, en el Rincón de los Amigos, 51. Es temprano. 45. Sí, es temprano, es a las 22. Es temprano. Arranca Tribu Solar. A las 22. Y después tocamos nosotros. 22 arrancan. Genial. Así que las entradas. Se corta medio a la una, corta, una y media creo que ya fue. Está bien, claro. Bien, una y media más o menos, claro. Hay anticipadas, sí, creo que el Litchi. Anticipadas en Litchi. Igual también ahí, obviamente, en la puerta. Sí, viernes. Es barato, 40 mangos. Y la entrada a 40 mangos no te la cobra. Hoy por no hoy sé, es una, no hay ni una birra. Ni una cerveza, no, en un bar. Posta. Hoy en día. Así que 40 mangos es un precio popular. Así es que vayan. Del Chocho Liopa, acá a la vuelta. Y venga, la van a pasar bien, la van a pasar bomba. De una, de una. Che, ¿hay discos todavía dando vueltas ahí para...? Sí, sí, tenemos discos. Mirá. Yo ya lo tengo. Yo iba en mi casa, a traer unos discos, no, para... Pero... Sí. Para que la gente sí, sepa. Sí, no, el viernes sí vamos a tener. Están, estuvimos, sí. Los discos están repartidos en los locales de acá, Disquería, y los locales de acá de La Plata, pregunten. No me acuerdo bien Está, joya. Direcciones, y en Capital también hay. No, hay la disquería desde 54 y 7, de 49 y 8, básicamente, y después, la verdad, yo tampoco sé. Bueno, la verdad que no sabes. Lo maté, lo maté. Sí, yo ya te digo, Facebook, de vuelta de negocio, yo veo. Menos mal que tienen uno ahí dando vuelta que se encarga. Que se encarga, muchachos. Sí, sí. Lo tenemos al famoso Negro Lema también acá, que nos ayuda. Por ahí lo conocen ahí. Sí, en periodismo. Sí, de la Facu. De la Facu. Todas esas preguntas al Negro Lema. Al Negro Lema, por favor. Que no sé si las puedo responder, pero por ahí te puedo acercar. Nunca se sabe. Así que bueno, muchachos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para el viernes nos estaremos cruzando por ahí. Dale, de una. Nosotros vamos a escuchar ahora un poco de música de esta banda platense. Vamos con La Vida en el Country y... Cri cri. Unite al club. Seguimos. Las navidades. Thank you.

para el sábado. Ensayando. ¿Cómo se viene esa presentación? Y se viene bien, ¿eh? Viene bien, por suerte ya hay bastantes anticipadas vendidas. Y acá nosotros trabajando bastante para llegar lo mejor posible al sábado. Ahora, hoy se vino Juan Pimaldemau, que es uno de los invitados que tenemos en el disco, con sus teclados y nada, ya con los ensayos generales de todo. Bueno, bien, sí. Movidito, supongo. Sí, movidito. Bueno, aparte, sí, de radio también. Sí, me imagino, ¿no? Están como ahí a full, la última novedad, también este disco que se estaba haciendo desear un poco, ¿no? Y lo veníamos anunciando y no llegaba, pero ya está. Ya lo tenemos ahí, ya está entre ahí. Sí, ya llegó de la fábrica, así que el sábado van a estar en el show. Para todos los que compraron entrada con vale por disco, que era una de las ofertas que teníamos con las anticipadas, que se queden tranquilos que el sábado van a poder canjear esos vales por los discos. Buenísimo. Bueno, ¿cómo fue también este proceso de este último trabajo? ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, la verdad que el trabajo estuvo buenísimo, fue un montón de trabajo. Nos pusimos a grabar a mediados de enero y bueno, lo terminamos de mezclar y de masterizar hace un mes más o menos y fue bastante laburo. Sobre todo para nosotros, gente profundamente desorganizada, que nos cuesta siempre llevar las metas adelante, nos fuimos poniendo plazos y laburando y nada, y llegamos bien y estamos contentos, nos gusta cómo quedó el disco, está bueno, a diferencia de los otros discos, en este trabajamos con Alfredo Calvelo en el rol de productor artístico, uh-huh. Además de grabarlo y de toda la parte técnica y nada, está bueno también laburar con una cabeza desde afuera de la banda, ¿no? Sí. Y por ahí eso hace que el disco sea un poco distinto a los demás también. Sí, suena un poco diferente, si bien mantiene, ¿no? Esa mística o esa identidad que conserva Monstruo con un poco esos sonidos un poco melancólicos, si se quieren, o emocionales, profundos, se lo siente también un poco más diferente que los trabajos anteriores. No sé si ustedes también lo sintieron así. No, sí, aparte ya te digo, la forma, ya la concepción del disco es diferente a las anteriores, uh-huh. Así que ya desde ese lado, nada, en general nos gusta también con cada disco tratar de hacer un camino nuevo, ¿no? El primer disco lo grabamos así a la San Fasón, que era un demo que terminó siendo un disco. El segundo disco le pusimos un poco más de arreglo y de profesionalidad, y el tercero más, y este creo que está un escalón más arriba. Sí. Así que nada, tratamos eso, ¿no? No solamente la música, sino los procesos y todo, que sea un aprendizaje y un crecimiento. Claro. Sí, con equipo nuevo también se edita este Profunda Desorganización. Este se edita con equipo nuevo, sí, tenemos a Gabriel Ricci, a Gabo en bajo, uh-huh. Un integrante nuevo que está hace ya un añito, sí. Un añito largo. Y bueno, también esto está bueno, ¿no? Le dio a la banda un poco de aire fresco. Sí. Sí, bueno, ¿y cómo se preparan para esta fecha, esta presentación, este sábado? Sí, a full, como te decía hace un ratito, de radio en radio, contándoles a todos que este sábado estar presentando el disco, que el disco está, mostrándolo, y después ensayando un montón, para que lo que toquemos el sábado sea lo más fiel posible al disco, que a diferencia de otros tiene más invitados, otros instrumentos, sí. y muchas voces. Bueno, así que bueno, laburando. Laburando, a full. Bueno, ¿y cuáles son ahora, de ahora en adelante, los proyectos, los planes para Monstruo de acá en adelante? ¿Qué vienen pensando, qué vienen imaginando? De acá en adelante, ahora lo que nos queda es empezar a tocarlo al disco, ¿no? Hacerlo rodar y hacer shows con el disco. Presentándolo el 18 de octubre, vamos a presentarlo en Capital, en Vuelo al Pez, uh-huh. Sí. y nada, y después seguir tocando. Vamos a estar tocando a mediados de mes en la fiesta de 10 años del Festifreak, que es uh-huh. un festival de cine que se viene haciendo todos los años acá en la ciudad de La Plata. Vamos a estar tocando ahí con Norma y nada, full, tocar y tocar. Bueno, genial. Bueno, muchachos, los felicito por este trabajo. Muchas gracias. Mucha suerte para todo lo que viene. ¿Cuáles fueron las repercusiones? ¿Cuáles fueron los comentarios que también les han... Mirá, la verdad que para alegría nuestra, muy buena. Siempre todos buenos comentarios, algunos bastante emocionantes. Y después nada, desde que lo lanzamos en el Bandcamp hace 6 días hasta hoy ya tiene 24.000 escuchas el disco, así que es una locura. Una locura, sí. Una locura, sí, maravilloso. Genial. Bueno, muchachos, un abrazo muy grande desde acá, desde Z Fantástico, desde Radionauta. Nos estaremos cruzando ahí en esta hermosa fecha, en esta hermosa presentación. Dale, los esperamos el sábado y gracias por difundir nuestra música. Bueno, un abrazo. Abrazo grande. Chau, chau. Así pasaba Kubilay Medina, integrante, una de las voces de Monstruo, que este fin de semana, este próximo 4 de octubre, estarán presentando nada más ni nada menos que Profunda Desorganización. Este último trabajo de la banda local que, como decíamos hace un rato, sonoramente ahí un poco conserva un poco ese estado emocional, ese estado profundo de melancolía, pero sin abandonar nunca y sin dejar de lado el rock. Sonoramente hay más tiempos medios en relación a los otros discos, y como también decía Kubilay, hay una intensa producción en todo lo que tiene que ver con los arreglos y los sonidos y los instrumentos que también se han incorporado en este nuevo equipo de Monstruo, con la participación esta vez de Federico Mutinelli en bajo. Así que este fin de semana, este sábado 4 de octubre, se estarán presentando ahí en el Galpón de las Artes, en 71, entre 13 y 14, y el 18 se van a estar presentando también en Capital Federal, en Vuela el Pez, este centro cultural hermoso que tiene la ciudad porteña. Así que ahora, para seguir un poco con este aire desorganizado, vamos a escuchar un poco de lo que está sonando de este disco compuesto por 12 canciones, grabado y producido en Citibel y por Alfredo Calvelo respectivamente, masterizado por Hernán Ascóniga. Vamos a escuchar algo de lo nuevo de Monstruo y enseguida seguimos. Z Fantástico. Quisiera que seas vos el que note que una voz anterior nos acuna como el sol. bleeding. My soul can follow when I talk about you. Cause being a woman makes you so special. I need your love to rewrite from the sea. I want to be to blame for your smile. I need your love to rewrite from the sea. I want to be to blame for your smile. En el aire transmite Radionauta desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Las empresas a las que les interesa un montón la educación y la poesía auspician la Escuela de Nadie. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. La Escuela de Nadie. Un paseo en lengua por este campo minado. Los sábados a las 12. 106.3 Radionauta. Comunicate con nosotros a través de zfantástico@gmail.com. Thank you. Continuamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde a través de Radionauta FM 106.3 y hablábamos hace un rato de algunas de esas presentaciones que se van a estar llevando a cabo este fin de semana, algunas de estas bandas que van a estar tocando y inaugurando, si se quiere, de alguna manera, nuevos discos, nuevas drogas, quien cantara alguna vez él mató, como cantara alguna vez él mató a un policía motorizado. Estamos hablando nada más ni nada menos que de Peligrosos Gorriones, esta banda originaria de La Plata que este fin de semana va a estar presentando su último trabajo. Peligrosos Gorriones estará presentando disco Vivo 14 este sábado 4 de octubre en el contexto de LP Music en la Trastienda de La Plata, bla bla, se me lengua la traba. Esto va a ser este fin de semana, este 4, ahí en calle 51, entre 5 y 6. Esta banda enrolada, si se quiere, dentro de lo que es el rock clásico de La Plata, en alguna que otra oportunidad también un poco vinculada al grunge, ¿por qué no?, de Nirvana en las viejas épocas y apareciendo también de, en algún momento como lo nuevo del rock en aquella década del 90 junto a bandas originarias y, e históricas como Babasónicos y Los Brujos, quienes estos últimos también están editando hace poquito y lanzando su último trabajo. Esta banda que allá por el año 93 lanzaba al mercado internacional El Bicho Reactor con la producción nada más ni nada menos que de Zeta Bocio y Escafandra, que temas que alcanzaron en alguna oportunidad los mejores 10, si se quiere, de lo que era en ese momento el MTV Music. En el 94 también estuvieron integrando estas bandas que formaban parte del nuevo show, del nuevo rock argentino. Despidieron allá por el 94 presentando Fuga, uno de los discos que también ha tenido su reconocimiento y su buena difusión. A fines del 2009 se volvieron a reunir para tocar juntos informalmente, casi sin ensayar prácticamente. Quedaron en ese momento muy conformes y decidieron de alguna u otra manera volver a reunirse para grabar nuevamente un disco que estarán presentando, como decíamos hace un ratito, este sábado 4 de octubre. Esta banda que tantos recuerdos nos trae con esos tres discos que con los que se consagraron: Peligrosos Gorriones, homónimo del año 93, Fuga del año 95 y Antiflash del 97, si la memoria no me falla, 97, si es verdad. Esta banda que estará presentándose integrada, como siempre, de la mano de Francisco Bochatón en bajo y voz, Guillermo Coa en guitarra, el Cuervo Karakachov en teclados y sintetizadores, estarán tocando este fin de semana, presentando su último trabajo, Vivo 2014. Esto va a ser, como decíamos hace un ratito, ahí en la Trastienda Club de La Plata, en 55, entre 5 y 6. Así que acérquense, gente, porque va a ser una fecha más que prometedora. Vean a ver a dónde van, a dónde eligen, porque hay mucho para ver, hay mucho para disfrutar. Ahora sí, nos adentramos en lo que va a estar sonando este sábado de la mano de Peligrosos Gorriones. Suena Esos Días y Bicho Reactor. ¿De dónde vinieron? ¿Por qué están conmigo acá? Y creo que entiendo a alguien detrás. Quiere hablar y me llevará lejos de acá. Sé que volverán si hay alguien más sentado en un trono sobre el mar. Podría ya está. Son cosas que pasan más allá de mi verdad y me llevará lejos de acá. Sé que volverán si hay alguien más y me llevará lejos de acá. Sé que volverán si hay alguien más. Desde la ciudad de La Plata transmite Radionauta FM 106.3. Ahora, en el aire de Radionauta. Zeta Fantástico. información y música para pasarla bien. Z Fantástico. Vamos en el aire de Z Fantástico hasta las 7 de la tarde y hablando un poco de aquellas bandas que han sorprendido y que están sonando últimamente un poco más de lo habitual, no podemos dejar de pasar la oportunidad de hablar de TikToker, esta banda compuesta por estos muchachos de San Pedro, pero que originalmente se radican en la Capital Federal, esta banda que hace poquito tiempo nomás editaron, sacaron, subieron a través de Bandcamp De Ida Sin Vuelta, su último larga duración. En realidad se puede decir que es su primer disco porque tienen algún que otro EP dando vuelta, este es el segundo. Un disco compuesto por 9 canciones, una banda que desde el 2010 comparten sus canciones en varios escenarios de la escena local y regional. Estuvieron también en varias oportunidades tocando en localidades como Rosario, en Santa Fe. Estuvieron también presentes en algún que otro festival. Se unieron de alguna manera o hicieron de alguna manera una especie de debut oficial en Buenos Aires, en uno de los festis Pulenta que se llevan a cabo en la ciudad porteña, y hoy están sonando y pisando fuerte cada vez más entre toda la escena musical, cultural que está circulando. TikToker, esta banda conformada por 5 o 6 muchachos, 5 muchachos: David Díaz, Facundo Gutiérrez, Carmelo Puy y Juan Escorelli y Emilio Trota, son los quienes conforman esta banda de San Pedro, que sacaron hace poco tiempo nomás, como decíamos recién, De Ida Sin Vuelta, un disco intenso, un disco que juega mucho con una amalgama musical un poco bailable, un poco contagiosa, tomando también, si se quiere, algunos de esos elementos del rockabilly de la década del 50, mezclando también algunos de esos sonidos más psicodélicos con un poco más de swing, si se quiere. Su música adquiere esa fiebre bastante lisérgica de alguna manera que hace que uno se contagie y no pueda parar de escuchar. En los primeros días del 2013 habían estado presentando su primer EP, un homónimo con 6 canciones que presenta otro paso hacia su primer larga duración debut. Canciones como Tiempo Muerto, Mira, Falsa Fiesta y Salto Espacial denotan una intención de trascender cierta indulgencia inherente en una escena que repite patrones y que va instalándose cada vez más en la ciudad. Así que no podíamos dejar de pasar la oportunidad de poder escuchar esta gran banda que anda circulando y que se estará presentando dentro de poco también en la ciudad de La Plata. Estarán presentándose también en lo que va a ser el festival en Capital Federal. Próximamente vamos a estar pasando un poco más de información, pero lo bueno de aquí es poder escuchar, poder sentir y poder vivir al compás de TikToker, disfrutar de este Ida Sin Vuelta. Así que por eso vamos a escuchar Falsa Fiesta y Tiempo Muerto, 2 de los cortes de este gran disco. Yeah. La ciudad de La Plata transmite Radio Nauta. En el aire FM 106.3. Cine. Literatura. Fotografía. Teatro. Arte. Arte. Toda la movida artística vive. Toda la movida artística vive. El Z Fantástico. Zeta Fantástico. Continuamos en el aire de Zeta Fantástico. Estamos hasta las 7 de la tarde ya caminando el último trayecto de esta jornada del día de hoy. Y ahora estamos con más visitas, lindas visitas en el estudio de Radionauta. Se ha llenado de mujeres, las mujeres al poder, dicen a veces, ¿no? Estamos con Melissa Ford, Flor Zarra y Sol Gosmaro, ¿cómo andan, chicas? No, gracias a ustedes. Bueno, estamos con las chicas porque caminando, circulando en alguna que otra oportunidad en los bares de la ciudad de La Plata, me topé en una de esas noches con una muestra fotográfica, escena de senos, una linda muestra, linda, novedosa, innovadora muestra fotográfica que me llamó la atención. Así que por eso están ahora estas muchachas contando un poco, primero, cómo es que nace esta iniciativa, un poco lo hablábamos afuera del aire, cómo es que nace esta propuesta, esta iniciativa, esta apuesta fotográfica ahí en la, recorriendo algunos bares, algunos lugares de La Plata. Y nos convocan para Luis, Luis nos convoca para hacer para la fiesta de Primavera Cero en el Moura. Uh-huh. Y nos da libertad. Así que cuando nos da libertad, nosotras buscamos qué nos abarcaba a nosotras y qué nos unía. Y como ya veníamos ya con la imagen, trabajando la imagen, trabajando los estereotipos, trabajando lo erótico, los desnudos, lo unimos las tres y dijimos, bueno, vamos por la teta. Claro, ahí. Todo por la hecho teta. Hecho y derecho. Sí. Bueno. ¿Y cómo fue también el proceso, ¿no? La cuestión de la captura de las imágenes, cuáles fueron las respuestas que se vieron o que se encontraron también a lo largo de este proceso para poder hoy en día tener esta muestra ya, digamos, físicamente en una imagen? Y nosotras somos unas locas, como muy arrebatadas, así que cuando se nos puso esto en la cabeza ya veníamos trabajando bastante con las fotografías de desnudos y dijimos, bueno, vamos por todo, vamos a desnudar. Entonces sí. Empezamos a hablar y contar lo que nos pasaba con respecto a la teta y se empezaron a aprender y empezamos a buscar fotos, bueno, muchas fotos, son todos retratos, no son solamente tetas así el torso, y lo empezamos a armar así, desde ese lado, de retratar, de que no sea algo porno. Claro. Porque ¿cómo lo buscábamos que no sea algo pornográfico y que sea bello realmente, como lo vemos nosotras? Entonces nos fuimos bien por el lado de los retratos y empezamos a molestar amigas y se empezaron a aprender cuando dijimos, no, mirá, queremos liberar a la teta de prejuicios. Y bueno, la verdad que nos han tocado mujeres que se prendían, que nos llamaban y nos decían que sí, que querían, y sin problema. Cuando alguna tenía algún problema, así, de timidez o algo, y bueno, todas desnudas. Claro. Todas desnudas a sacar la foto. Y todas desnudas sacando fotos. De una. Ahí fue, ahí y va. Era buenísimo, liberación total, sí. Se relajaban, así como que lo tomaban más natural. Todos desnudos, bueno, listo. Claro. Ya está, estamos todos iguales, no importa nada. Claro, para que no se sienta tan observada esa, esa mujer, quizá. Bueno, con los hombres, como te contábamos, nos costó muchísimo más. Cuesta que se animen. Cuesta que se animen, salvo nuestros novios, costó bastante que se animen los demás, así como... ¿Y cómo ven ustedes a nivel como más macro, un poco saliendo lo que tiene que ver específicamente con la fotografía, digamos, o cómo llegan también a través de una muestra fotográfica a representar lo que significa el cuerpo de la mujer, ¿no? A representarlo a través de una imagen, a través de una foto, digamos, la cuestión de las tetas representa como un montón de cuestiones hoy en día, donde se está enmarcando también un montón de temas relevantes en cuanto a la mujer, al cuerpo de la mujer, a las decisiones de la mujer. ¿Cómo lo ven ustedes también eso hoy en día en el contexto en el que lo trabajan? A la imagen, al cuerpo, ¿cómo lo piensan, cómo lo ven? Y... trabajando con estereotipos y con los cánones de belleza que tanto nos imponen, que lo quisimos más que nada abarcar por ese lado, porque el cuerpo es tan bello que cuando veíamos que ejerce la mirada del otro, ejerce una presión sobre uno, también pensamos en eso, en trabajar mucho eso, en que... Si hay más liberación con respecto a eso, si no nos tapáramos tanto, cuando se nos escapa una teta no haríamos tanto tremendo lío porque se nos escapó una teta, no sé. Claro. Yo di de mamar hasta hace poco a dos niños y me pasaba eso, también sentir la presión social por la teta, ¿no? no solo por mostrarla, sino porque el nene era más grande, que cómo iba a tomar teta, que... Y sí, sabemos que la teta es una fuente de placer, también de alimento. Sí. Entonces, buscar cómo quitarle, sí, cómo quitarle la presión. Todas las funciones que cumple, claro. Bueno, abarcábamos, desde la muestra de fotos abarcamos todos los temas. Claro, ahí va. Abarcamos todos los temas en la muestra, desde la parte del placer, desde la alimentación, como las diferentes tetas que existen. Sí. Todos los estereotipos los trabajamos desde ahí. Claro, como apuntando también un poco como decíamos hace un rato, ¿no? A romper con ese imaginario, con esa o con esos prejuicios también que se tienen a veces, ¿no? Sí. Y también creo que debe ser bastante complejo, bastante difícil la cuestión de, como decías hace un rato, digamos, la cuestión de no convertirlo en pornográfico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lograron también ustedes eso? ¿Cómo llevan a cabo el proceso? Y las mujeres que se nos presentan son muy naturales, y eso ya hacía que no podía ser un desnudo pornográfico, porque tampoco lo pedíamos. Uh-huh. Cuando buscábamos la imagen, buscábamos esa imagen mirando a la mujer, y entre todas, ¿no? Cuando nos tocó trabajar grupalmente, que sea lo más natural posible, que sea como si está vestida, pero no. Claro. Como si estuviera vestida, como que se relaje como si estuviera vestida, digamos, porque no buscábamos nada más que eso, y que se sienta contenta con su cuerpo luego. Muchas nos decían, no, tengo tetas chicas, no, mis tetas están caídas, no, tengo estrías. Y sí, todas. Claro. Todas tenemos. Y queríamos abarcar mucho más que nada eso, que esa mujer se sienta satisfecha luego con eso, y que se saque el corpiño. El push-up. Libérense, muchachos. Sí, muerte al push-up. Hay una cultura de la silicona y una dictadura del push-up. Sí, que es difícil romper, digamos. Creo que si bien hay o está habiendo de alguna manera un cambio de paradigma, un cambio de esta conciencia social con respecto al cuerpo, con respecto a la mujer, con respecto a los derechos que le corresponden también a la mujer, ¿no? Y el respeto que se le debe tener, también falta todavía, falta un montón. Claramente que no por mostrar las tetas esas mujeres tienen que ser, tienen que faltar el respeto. Uh-huh. Claramente. Creo, sí, que si todas mostráramos las tetas no nos faltarían tanto el respeto. Claro. Es también, bueno, ir cambiando eso cada una, ¿no? Uh-huh. Ir pudiéndolo cambiar y manejarlo desde cada una. Yo creo que, como digo otra vez, con las mujeres que hemos trabajado se sienten muy conformes todas, y creo que ya sembramos un montón en eso. Sí. Y con eso nos quedamos re contentas. Buenísimo. Bueno, ¿y cómo va a ser la muestra, digamos, cómo fue la primera muestra, digamos, qué repercusiones tuvieron en esa primer presentación, y cómo va a ser la próxima? Chan. Bueno, nos fue muy bien, tuvo muy buena repercusión. Uh-huh. La primera muestra. De hecho, de ahí surge que esté de nuevo ahora. Nosotras quedamos muy conformes, nos gustó mucho el trabajo, sí, que hicimos, nos sentimos como conformes nosotras con el laburo, más allá de lo que generaba en el resto. Claro. Nos divertimos un montón, y eso no nos lo puede sacar nadie. Sí. Y vimos un montón de tetas. Sí, para la envidia es muchas. Sí, completamente. Sí. Hicimos divertir a la gente también, y varios comentándonos la sensación que les dio la muestra, y en ningún momento fue pornografía. Claro. Digamos, se quedaron pensando bastante la cuestión de los estereotipos. Así que bueno, eso también nos puso muy contenta. Uh-huh. Y para ahora, no sé, estará por verse. Hay nuevas fotos. No es exactamente igual que la anterior, así que si hay alguien escuchando que ya la haya visto, puede ir de nuevo a verla. Genial. Porque no es la misma muestra. Por disposición del lugar y todo, ¿no? Y todo, también. Sí, uh-huh. Varía. ¿Y cómo piensan la muestra? Cuando imaginan, digamos, cuando tienen que presentar algo, digamos, ¿cómo se lo imaginan? ¿Cómo es esa elección de esas imágenes? O también el trabajo, ¿no? La selección de fotos. ¿Cómo es también eso? ¿Cómo lo hacen? Arduo a veces. ¿Ah? La selección de imágenes. Sí, las selecciones. Varía también bastante con el lugar. los espacios que tenés, la iluminación que tiene el lugar, si tenés que aportar más luces o no. Claro. Y de ahí ir viendo de acuerdo al espacio, ir haciendo selecciones por fotos grupales, algunas van individuales, y vamos disponiendo, vamos a ver los lugares primero, analizamos desde ahí el lugar, el espacio que tenemos, cuántas fotos entran, todo, y después, cuando estamos ahí, los terminamos de cerrar, las vamos como presentando, claro, y vamos terminando de cerrar ahí y montamos todo. Ahí va. La selección, lo difícil es que a veces tenemos fotos muy lindas de todas las chicas. Claro. Y nos gustan todas. Es como, ay, ay, pero ahí se reía, mira cómo se reía. Claro. Sí, pero fíjate que ahí atrás, y nos tenemos que poner más duras. Claro. Y viene fuera de foco, viene con poca luz. Bueno, está bien, las sacamos. Muchas las pusimos porque nos gustaban mucho y nos gustan mucho igual y decimos, bueno, que nos critiquen las fotos, no importa. Claro. Ya está, nos gusta la foto y no queremos dejar a ninguna foto afuera. Tratamos de que haya una de cada una. Siempre hay una foto de las personas que posan para nosotros, aunque sea una foto, siempre hay de, claro, esa persona. Como para que no sea un desnudo en vano, digamos. Claro, como para que valga la pena. Además es como, bueno, a ver, ¿cuál soy? Cada esa también, tan, sí, bellas mujeres, buscarse que... Buscarse después ahí. Sí, a ver quién reconoce, quién se reconoce a sí mismo. Sí, que también es loco, digamos, ¿no? Esa cuestión de no sé cuánta gente, o sea, uno sí se reconoce, supongo, pero a veces, muchas veces, el verse enfrente o verse en una imagen, en una foto, también te cambia la concepción de tu propio cuerpo, me parece. Sí. Como... Así lo hemos empezado a trabajar, sí. Claro. Es como... Es cambiar eso completamente. Ah. Cuando nos empezamos a ver en fotos, fue, pero mira, no soy como me imagino, tal vez. Tal cual. Las dimensiones, claro, todo. Sí, zarpado. Sí, empezar a aceptarse y empezar a que las otras personas se acepten. Tratamos de aportar un poco a eso. Hay situaciones de chicas con las que nos cruzamos que nos dijeron no, y cuando empezamos a contarle la propuesta, empezaron a dudar. Y de repente después no tuvieron ningún problema hasta demostrar el rostro y quizás hay 3-4 fotos de esa persona y nunca se lo imaginó. Claro. Y se ve y se acepta y se ve bien, se ve linda, y eso es muy importante. Uh-huh. Eso nos llevamos y creo que es lo más lindo que nos llevamos. Y sí, no es para menos, ¿no? La cuestión. Sí. Bueno, así que la muestra se va a estar presentando este viernes. Sí, este viernes. En el Rincón de los Amigos, con Crema del Cielo y La Tribu Solar. Buenísimo. Bueno, chicas, no sé si les ha quedado algo más en el tintero para contar, para reflexionar, para opinar. No, muerte al puya. Conclusión. Liberemos a la teta. Buenísimo. Bueno, chicas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, me voy a estar dando una vuelta por ahí también, a ver nuevamente esta hermosa muestra. Bueno, vamos, nos estamos despidiendo de esta manera, gracias a las chicas de esta muestra fotográfica de escena de senos. Agradecemos también a los muchachos de Crema del Cielo que nos estuvieron visitando y a Kubilay Medina, que estuvo en comunicación contando la presentación de Profunda Desorganización de este fin de semana. Ya llega la gente de 17 Escalones, quédate en el aire de Radionauta FM 106.3. Nosotros nos vamos. Esto fue Zeta Fantástico. Zeta Fantástico. Fue siempre fantástico. Extraño modelo. El fuego fue catártico, fue fantástico, por siempre fantástico, estirado modelo, tu sexo es de fuego. Es bueno, tu aroma es veneno, tu imagen me engaña. siempre fantástico, destilado modelo. Contemplamos el fuego, oh, oh, fue catártico, fue fantástico. Es bueno.